hay en tu vida intenso afán de ser tan solo para mí? Nada en el mundo llegará a separar nuestras dos almas. Si Dios quería que tú y yo nos comprendiéramos así. Ya no recuerdo cuántas veces tus juramentos escuché. Solo recuerdo que con besos, con muchos besos te adoré. La vieja historia repitió el mismo amor incomparable y para siempre vivirá en nuestro altar del corazón. Recuerdo cuántas veces juramentos escuché. Solo recuerdo que con besos, con muchos besos te adoré. La vieja historia repitió en nuestro amor incomparable y para siempre vivirá en tu altar del corazón. Oh, Yeah. habrá nunca despedida, ni paz alguna habrá de consolar. Y el paso del dolor ha de encontrar de rodillas en la vida, frente a frente. Y al fin que ya lo ves, quedamos como gente con reproche y con llanto. Lo que te quise tanto, lo que sea feliz. Pedite con reproches, y con llanto. Que te quise tanto, pido que seas feliz, feliz, feliz. Y en vez de despedirte con reproches, pido que seas feliz, feliz, cuando yo sentí de cerca tu mirada de color de cielo, de color de mar, mi paisaje triste se vistió de azul. Con ese azul que vienes tú, era un día nublado, era un día sin sol, era un no me olvides convertido como un listón azul, azul de amanecer. Como un listón azul, azul de amanecer. Escuchas Radio Centro 1030. Hermoso que una cita de amor y alumbrarla de besos a escondidas del sol, una cita en la noche, una cita de escondido. tu amor y mi santo sol. La copa de cristal que se rompió, en ella bebí el llanto de tus ojos y aquel minuto que nunca más volvió. Y mi santo sol, la copa de cristal que se rompió, en ella bebí el llanto de tus ojos y aquel minuto que nunca más volvió. Veo venir a Espíri González como un pequeño ciclón. Ha tomado muchos tragos porque Rosita lo dejó. Él nunca le teme a nada, pero esta vez sí lloró. Es la muchacha que le gusta, la dueña de su corazón. Espíri González, al rancho llegó. Espíri González, Espíri González, estas palabras mencionó. Rosita, canto para el house a comer frijoles en tortillas con chile. La. Desmayó hasta que lo despertaron y le pudieron decir: con Rosita se casa, corriendo se fue de ahí. Espíri González al rancho llegó. Espíri González, esas palabras mencionó. Rosita, Quick, now in the cantina, they give him rich and fish tequila. Centro 1030. Radio Centro 1030. ¿Te gustarían parques renovados? ¿Mejor iluminación? ¿Calles más bonitas? ¿O mejorar los servicios a tu comunidad? Con el presupuesto participativo es posible. Elige los proyectos propuestos por tus vecinas y vecinos para mejorar tu comunidad. Opina por vía electrónica del 4 al 14 de agosto o acude a tu mesa receptora de opinión el 17 de agosto. Consulta las bases en www.ism.mx. Manda a la lona la indiferencia y haz la lucha con presupuesto participativo. Instituto Electoral de la Ciudad de México. Tienes que sonreír, sonreír. Una oportunidad más para celebrar la la noche más romántica del año en el Auditorio Nacional. La Caravana del Amor, juntos en el mismo escenario. Enrique Guzmán, Estela Nunes, Manuela Torres, Jorge Muñiz, Rocío Banquel, Carlos Cuevas y Los Panchos. Este domingo 7 de septiembre regresan con puros éxitos. Boletos desde 200 pesos a la venta en taquillas del Auditorio Nacional y Ticketmaster. En la Cámara de Diputados, reconocemos y honramos a las mujeres que con su lucha transformaron nuestra patria. Con la reforma a la ley sobre el escudo, la bandera y el himno nacionales, se establecieron fechas especiales para izar la bandera nacional a toda y media asta, según sea el caso. En conmemoración de sus aportaciones a lo largo de nuestra historia, porque honrarlas es un acto de justicia y hace visible su legado. Cámara de Diputados, 66ª Legislatura, Soberanía y Justicia Social. Cabaret Lunario presenta, debido al gran éxito, nueva fecha de El Gran Regreso a México de la Reina, Edmita Nazario, este sábado 30 de agosto en el Lunario de Auditorio Nacional. Boletos a la venta en Ticketmaster y taquilla. Ante la fuerza de un huracán, la fuerza de la disciplina y del valor, ante la fuerza de un terremoto, la fuerza del compromiso y la lealtad. Porque la fuerza de la naturaleza es impredecible. El plan DN3E sigue y seguirá siendo nuestra respuesta para protegerte cuando más lo necesites. Ejército, Fuerza Aérea y Guardia Nacional. La gran fuerza de México. Gobierno de México. Cabaret Lunario presenta la mejor bohemia de México. Jorge Muñiz continúa su décimo año de rotundo éxito ininterrumpido, rompiendo todos los récords. Próxima fecha, viernes 29 de agosto. Boletos a la venta en Ticketmaster y taquilla del Auditorio Nacional. ¿Sabes qué es el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación? Es la última instancia encargada de asegurar que tu voto cuente en cada elección, sin importar tu origen, género o preferencia. De esta manera, las mexicanas y los mexicanos sin discriminación alguna, contamos con un tribunal que da certeza a cada proceso electoral y garantiza la estabilidad de nuestra democracia con independencia, imparcialidad e integridad. Tribunal Electoral, garante de los derechos político-electorales de todas y todos. Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, tu tribunal. El Auditorio Nacional te invita a disfrutar la nueva temporada 2025-2026 de las impactantes transmisiones en vivo desde el Metropolitan Opera de Nueva York. A partir de octubre, déjate cautivar por 8 espectaculares producciones de óperas de Puccini, Wagner y Tchaikovsky. Adquiere tu abono y asegura tu lugar en esta experiencia única. Consulta promociones especiales en las taquillas del Auditorio Nacional y en Ticketmaster. Te vi una noche de luna besando una rosa. El cielo bordado de estrellas se hacía más hermosa. Sentí una profunda emoción, aunque no lo quieras ver. Me robaste el corazón, divina mujer. Tus cabellos lindos, tus ojos divinos, tu boca preciosa, color carmesí, me dejaron loco desde que te vi. Es inconcebible que en tan poco tiempo tú puedas quererme. Me preguntaré, eso te lo digo, porque es la verdad. Te quiero con toda mi alma, te adoro con todo mi ser. Yo soy el hombre sexual y tú eres todo mi querer. Desde aquel instante en que tú me miraste con tus lindos ojos, nació mi querer. La primera vista que nació.

Pues solo te quiero, Marisa de Nardo, para perfumar de mi y aunque quiera sonreír, siempre acabo por llorar. Cuando en mi pecho se clava tu adiós, porque tu aliento ya no es para mí. Toda mi amargura te quiere decir, vuélveme a querer. Vuélveme a besar, igual que tú lo hacías, porque sin tu amor, anhelo de tus besos, se marchitará. Hay que revivir las rosas desoladas. Quiéreme otra vez, porque tendrá que ser. Piensa que te adoro, mira como lloro. Tenme compasión, vuélveme a querer mucho más que ayer. Tenme compasión, vuélveme a querer mucho más que ayer. Vengo a cantar para ti la canción que aprendí a la orilla del mar. Llevo en mi corazón como el último adiós que me diste al partir. Enamorado de ti es mi faro tu amor y mi luz tu mirar. Muero de pena al partir, pues yo quisiera vivir a tu lado nomás. cosas. Antes junto a ti me parecían maravillosas. Siento la dicha tan lejos como una canción, que siendo un día consentida la olvidará el corazón. Hoy que faltas tú, que de lo amargo de la vida no quiero creer que fue verdad tu despedida. Volveré de nuevo a ser tu vida y tu sangre. Oh, verdad y le doy esta verdad, que tu amor ha dejado de existir. Para ella dile adiós, que solo sin tu saber cambió, que de pronto por mí sentiste amor. Por eso dile adiós, dile adiós. AM, Radio Centro 1030. Transmite desde la Ciudad de México con 44.000 watts de potencia efectiva radiada. Radio Centro 1030. Somos una estación de Grupo Radio Centro. Maldecido, mentira. quiero, ni ella misma se ha querido. Por Dios, decir cómo te quiero. Que cuando más te quiere, con el alma y su corazón, no falta quien te oponga respeto su rencor. De las que tanto me odia, pero te quiero. Y perdone usted, señora, y perdone usted, señora. Porque tiene que ser cuanto más te quiere, con el alma y corazón. Falta quien te oponga, respeto su rencor, de la que tanto me odia, pero te quiero. Y perdone usted, señora, y perdone usted, señor.

que es imposible dejar de quererla. Señor tabernero, sírvame otra copa que quiero olvidar. Que me diste tu amor por equivocación, y yo no sé qué hacer, si reír o llorar, o llenarme de pena, o sufrir la condena de tu mal proceder, porque mi corazón que no te importo nada, que me diste tu amor, que me diste tu amor por equivocación. Implacable tu boca que reía, acecha mis insomnios, este recuerdo cruel. Mis propios ojos vieron como ella me decía, el beso de tus labios rojos como un clavel, un viento de locura, madera de dominante, espíritu de amargura, yo me quise dejar. Mis manos se crispaban, mi pecho las contuvo, tu boca que reía, yo no pude matar. Fue tu amor de un día, toda mi fortuna, confié en mi alegría, a los carpos y a la luna, por quererla tanto, por confiar en ayer mi vuela, solo llanto y mi dolor, doliente y abatido, mi vieja herida sangra. Bebamos otro trago que yo quiero olvidar, pero estas penas hondas de amor y desengaño, como las larvas malas son duras de arrancar. Del fondo de mi copa tu imagen me obsesiona, me esconde condena su risa sin igual, coqueta y despiadada su boca me encadena, se burla hasta la muerte la ingrata en el cristal. Fue tu amor de un día toda mi fortuna, confié mi alegría a los campos y a la luna. querer la tarde, por confiar en ella. Hoy ahí en mi huella solo nardo y mi dolor. Pastor con su rebaño, al despuntar la mañana, pasando por el sendero de la sierra a la carretera. Va musicando su quepa, con su flautín de carrito, seguido por sus ovejas. Thank you.

mi voz, pude ser feliz. Y estoy en vida muriendo, y entre lágrimas viviendo los pasajes más horrendos de este drama sin final. Sombras nada más entre tu vida y mi vida. Sombras nada más entre tu amor y mi amor. Conocí una vez a una linda gringuita. Me enseñó un juego ideal que la pena quita. A multiplication. Me decía así y multiplicando. Me lo enseño yo a ti. Y después se me fue esa linda gringuita. Pero aprender correctamente con multiplicar. Multiplication. Me decía así y multiplicando. Te lo enseño yo a ti. Y si aprendes a jugar tonto, comprenderás que no todo es sumar. Pon un conejo y luego tu pareja. Pronto tendrás un amigo de mink. Cuando una muchacha le gusta a un muchacho, pero lo está negando, se hará la difícil, pero terminará siempre multiplicando. A multiplication. Me decía así y multiplicando. Te lo enseño yo a ti. A multiplication. Me decía así y multiplicando. Te lo enseño yo a ti. Multiplication. Me decía así y multiplicando. Te lo enseño yo a ti. Radio Centro 1030. Regresamos. Estamos contigo en Radio Centro 1030. Cabaret Lunario presenta. Debido al gran éxito, nueva fecha de El Gran Regreso a México de la Reina, Edmita Nazario, este sábado 30 de agosto en el Lunario de Auditorio Nacional. Boletos a la venta en Ticketmaster y taquilla. 1, 2, 100, 1,500,000, 1,000,000. 126,014,024 habitantes. ¿Todos esos éramos? Sí, esa era la población total de México en el 2020. Pero hoy todos cambiamos. Prepárate, porque si durante octubre y noviembre el INEGI toca tu puerta, te toca. Participa en la encuesta intercensal 2025 y volvamos a conocernos. Conoce más en www.intercensal2025.mx. INEGI. Cabaret Lunario presenta la mejor bohemia de México. Jorge Muñiz continúa su décimo año de rotundo éxito ininterrumpido, rompiendo todos los récords. Próxima fecha, viernes 29 de agosto. Boletos a la venta en Ticketmaster y taquilla del Auditorio Nacional. Existe un fantasma que habita en las casas. Un fantasma que absorbe energía escondida y aumenta tu recibo. Para acabar con ese fantasma, apaga las luces, desconecta cargadores y aparatos que no utilizas, lancha por las mañanas y acaba con el consumo fantasma. Recuerda, apaga, desconecta y cuida el planeta. Gobierno de México. Tienes que sonreír, sonreír. Una opción.

que decir. Gracias, Señor, porque tú no tienes más nada que darme, ni yo tengo más nada que pedir. Gracias, gracias, gracias, Señor.

preguntes nada, que nada he de explicarte, que el beso que negaste ya no lo puedes dar. Cuando vuelvas a tu lado y esté a solas contigo, las cosas que te digo no repitas jamás. Por compasión une tu labio al mío y estrechame en tus brazos y cuenta los latidos de nuestro corazón. De nuestro